Entonces es un plus, y además el evento en sí lo hemos tratado de año a año ir profesionalizando mejor. Hoy día tenemos una empresa que se hace cargo de la producción, que es Cortos y Corcheas, por ejemplo. Antes lo hacíamos nosotros, los socios, y siempre habían detalles que nos faltaban. Entonces hoy día hemos profesionalizado el evento en sí y tenemos de respaldo como les digo, una productora. Entonces, año a año le hemos ido dando mejor y mejor hincapié a que este evento sea cada día con mayor resonancia. No es menor que nos visiten 6 embajadas. Vengan, estén con nosotros los embajadores, los agregados culturales y de negocio. Hace años atrás tuvimos, por ejemplo, de invitado especial a España, que trajo un show, que montó un show el día viernes, el día sábado y el día domingo, de distintas zonas de España. Son alianzas que se han ido haciendo año a año. Es un trabajo muy, muy, muy, ¿cuánto se llama? Constante que hemos ido teniendo año a año, ¿eh? Por, como digo, resaltar Pirque y la provincia entera. Efectivamente. Es la provincia es la que sale a la luz pública. Y este año tenemos todo el apoyo de la gobernadora Vanessa Morimón, y las invitaciones por eso están hechas hacia la gente, donde invita a ella y invito yo como presidente de la Cámara de Turismo de Pirque. Seguro. Ahora, nos preguntan acá, ya pago mi invitación, pero las degustaciones tienen cierto costo, ¿no? Sí, mira, las degustaciones cuestan 5 mil pesos y va de regalo una copa y 6 tickets para degustar. Hay más de 130 vinos distintos para degustar, ¿eh? Y además que está mezclado con productos gourmet que están dentro del pabellón del vino. Entonces, tres viñas, un producto gourmet, tres viñas, otro producto gourmet. Ya sea chocolate, quesos, distintos tipos de queso, galletas, distintos tipos de galletas, cosas hechas por artesanos, muchas veces por artesanos. Está con nosotros, por ejemplo, la fundación de la María Miller, la Escuela Agroecológica, la Fundación Origen. Ellos hacen queso, producen queso, aparte de producir productos orgánicos, que es para donde nosotros tenemos que caminar. Y es una iniciativa que yo estoy tratando de hacer en Pirque, en que Pirque se convierta en la comuna por excelencia de productos orgánicos, y que podamos vertir y entregarle a todo Santiago, indudablemente que no sea productos sanos. ¿Algún show artístico también? Mira, tenemos Nos preguntan por acá. a Chico Trujillo el día, perdón, al jazzista Cristian Cuturrufo el día sábado. Después está Julio Palacios, una sonora, el día sábado, ¿ya? Y el día domingo está Santiago el Nuevo Extremo, ¿ya? Eso está matizado porque hay otros grupos más chicos, menos conocidos, grupos de salsa, cubano, uno grupos brasileños y grupos chilenos, por supuesto. ¿Alguna página web donde los amigos puedan visitar? Mira, www.fiestadelvinodepirque.cl. Ahí tienen toda la información, está la página, fotos, hay videos. Qué importante que no hayas visitado David Nieto. Puente Alto no debe quedar ajeno a esta hora de trabajo, a todo el tema de cultura que están promoviendo. Y sobre todo que aquí la gente tiene que aprender a conocer su viñedas, la gente que trabaja, somos todos parte de la misma provincia, como bien dices tú, y lo que estaba hablando de los productos orgánicos nos parece fabuloso. ¿Quieres hacer una especie de como denominación de origen o algo así? Exacto, o sea, que sea producto de Pirque, que Pirque salga, o sea, que diga productos de Pirque y es orgánico. Yo creo que es para donde está caminando el mundo, ¿eh? Unos antes y otros después van a llegar a eso. Hoy día el 5% de los chilenos consume bien, come bien, el 95% come mierda, realmente mierda. Desgraciadamente tenemos los supermercados que venden productos que le hacen mal a los niños. No voy a dar nombres, pero hay muchas cosas que nos están haciendo mal y por eso nos estamos enfermando, y tenemos una sociedad enferma. Cuando vemos al santiaguino estresado, es por la cantidad de pollos que come, y el pollo está lleno, pero lleno, lleno, lleno de montones de cosas que le echan y que le hacen mal a las niñitas. Por eso las niñitas se están desarrollando antes también. Pero eso lleva más adelante que ¿Cuánto el cáncer. demoraba un pollo anteriormente en 20, crecer? antes, Seis meses. 6 meses, Ahora 26 días. Menos, 20. Mira. Es no es natural. No, por nada. Entonces nosotros, bueno, está más decir, yo tengo criadero de gallinas orgánicas, tengo un criadero de jabalí orgánico, tengo huertos orgánicos, entonces estoy en toda esta parada. Tengo un restaurante que estoy día a día tratando de meter más productos orgánicos a la carta. ¿Y te ha ido bien con eso? Me ha ido muy bien porque el cliente que yo tengo, en la gran mayoría de la semana son extranjeros, preguntan por la trazabilidad de los alimentos. No solo de la carne, sino el tomate que se está comiendo, la lechuga que se está comiendo, si tiene o no tiene pesticida. Y eso es un plus que uno le está entregando al público. Por eso te digo, Pirque tiene todas las condiciones favorables para ser una comuna en la cual pueda producir productos orgánicos. Comprendo. Oye, qué interesante haber compartido contigo, que no sea ni la primera ni la última vez que nos veamos acá en la radio Puente Alto. Y trataremos de ir con Pedro acá a la versión, al 11 años ya, sí, fiesta del vino. Oye, yo te quiero agradecer y bueno, y resaltar también que este año le estamos dando un hincapié un poco a todos los productos verdes, porque vamos a tener dentro de la fiesta del vino unos stand con productos orgánicos y productos verdes, empresas de reciclaje, gente que hace pallet, por ejemplo, una empresa que con todos los pallet que encuentra botado lo hace muebles, y así muchas cosas más que vamos a encontrar como novedad para la gente que nos visite. Tengo una amiga que está escuchando en Boston, se llama Soledad Verdugo. Estoy de acuerdo con lo que dice el señor, pero en Chile no todas las personas tienen los recursos necesarios para comer bien y sanamente, ya que los productos orgánicos son un poco más caros. Sí, pues tiene toda la razón. El 5% que yo decía es la gente que tiene dinero. Por ejemplo, los dueños de los supermercados, no comen lo que ellos a su hijo le dan cosas orgánicas, no le dan pollos que venden ellos en los supermercados. Pero ¿sabes cuál es el cambio? Para que le diga a la amiga de Boston, en que en nuestras casas podemos plantar pequeños huertos orgánicos, tener un par de gallinas, cosas que nos puedan dar huevos. Yo creo que tenemos que cambiar un poco esa mentalidad que tenemos, que nos han ido inculcando y que nos metieron a la fuerza. Del neoliberalismo, de que todos vamos y compramos el supermercado, que tenemos una tarjeta de crédito, no, esas cosas, tenemos que un poco volver a la naturaleza. El cambio de paradigma habla de eso, de volver un poco a la naturaleza. Si no, estamos condenados a enfermarnos de cáncer a los 15, a los 12, a los 8 años. Esta sociedad se está enfermando si no cambiamos nuestra mirada y miramos hacia el campo. El campo es el que nos va a proveer de vida sana. Efectivamente. Te agradecen acá a la gente tu visita. Me parece muy interesante lo que has dicho. Lucy Peralta, que es una amiga de la universidad, te felicita por lo que está hablando. Mira, ella es hija del dueño Turbú. Y le parece muy interesante lo que está hablando. Oye, y vamos a regalar invitaciones. Los amigos ya están preguntando cómo hacerlo. Así que durante la semana estaremos entregando. Sí, a todos los que te llamen o te escriban. Vamos a tener hartas invitaciones para que asistan a la fiesta del vino, lo vayan a pasar bien. Hay muchos vinos, mira, y recomiendo los vinos orgánicos y biodinámicos. Son unos manjares. Desde que yo probé esos vinos... ¿Cómo se llaman los vinos? Orgánicos y biodinámicos. ¿Ya? Van a estar en el stand de una empresa que los trae, que son 9. Mira, estos vinos, ¿puedo contar un poco? Sí, claro. Mira, uno de los vinos está hecho, por ejemplo, como antiguamente se hacía, cortan el racimo, lo meten en una vasija de greda gigante y esperan que explote el grano. Y una vez que explota el grano, sacan el mosto. Entonces esos son vinos muy concentrados, no están filtrados, no tienen ningún producto químico, están hechos completamente a mano. Hay gallinas, por ejemplo, en los viñedos, y son viñas de 5.000 metros, de una hectárea, son vinos de autor. Muchas veces los dueños son los mismos enólogos que trabajan en estas grandes viñas, que en sus casas hacen estos vinos personales. Yo creo que le va a gustar mucho a la gente. Bueno, yo me cambié de vino. Ya solamente tomo eso. ¿En serio? Y está Puente Alta, por ejemplo. Hay un vino que se llama de la Puente Alta que les va a gustar mucho. ¿Ah? Bueno, aquí nos preguntan si los precios son muy altos de los vinos. Bueno, eso depende de cada... Mira, para nada, mira. Si tú compras la copa que cuesta 5.000 pesos y te llevas la copa de regalo, se van a dar 6 tickets y tú tienes para degustar 6 veces. Hay viñas que no piden los tickets. Principalmente coche y todo lo que es una viña grande que ya no piden ticket, pero algunas sí van a pedir los tickets. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias David por visitarnos. De nada, y muchas gracias, reitero las gracias a ti por la invitación. Muy gentil, hemos compartido con David Nieto, que es el presidente de la Cámara de Turismo de Pirque. Muchas gracias, estimado, que esté bien, hasta luego.